vinculan a proceso a Elia Arzate Peralta y Nadia Isabel Arzate Peralta por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada en el marco de la investigación que se lleva a cabo contra el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa aseguran que la detención del ex secretario de Seguridad Pública Municipal de Iguala, Felipe Flores Velázquez, no es ninguna garantía del esclarecimiento del caso. Ricardo Anaya pone en riesgo la unidad del Partido Acción Nacional, asegura el expresidente Felipe Calderón. Tormenta Simur evoluciona a huracán categoría 1 y provocará lluvias en Veracruz y Chiapas. Asesinan a Silvia Rodríguez García, hermana del comisario de Seguridad Ciudadana de Naucalpan, Arturo Rodríguez García. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.